the magic fingers. With it. It's Sam Bottom, baby. Ella tiene la magia que al verla te cautiva. Con ese cuerpo escultura, sin duda que es latina. Me acercaré, la conquistaré. Aunque me diga que no, yo nunca me rendiré. Yo te esperaré. Quiero que te vengas conmigo, conmigo, donde tú estés. Yo le voy a llegar. Hacerte mía, no te esperaré, so baby girl, just call me on my phone. Tú sabes que mi corazón es tuyo, come and take it, yo te esperaré en solo casa de Roma. Estoy a ti esperándote aquí en el mismo lugar. La noche es joven, apenas comienza, solo déjate llevar. Yo te esperaré, quiero que te vengas conmigo, conmigo, donde tú estés. Yo le voy a llegar a... Yeah.